5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Nos vamos a marchar en directo en estos instantes hasta la oficina de turismo de nuestra localidad, donde, como les hemos venido comentando, en el día de hoy se ponían a la venta las entradas para la presentación de las agrupaciones del carnaval de este próximo sábado. Como en otras oportunidades, ha habido colas desde la madrugada incluso, pero en el justo momento en el que estamos hablando, la noticia es que todavía quedan algunas entradas, así que de ello vamos a hablar con una de las responsables de la oficina de turismo en nuestra localidad, Carmen Maza. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Carmen, como decimos, como suele repetirse año tras año, hubo colas, pero lo cierto es que todavía quedan entradas. Sí, efectivamente, Juan Carlos. Esta mañana, a las 9 de la mañana, se abrió la oficina de turismo para realizar esa venta de entradas de la presentación oficial de agrupaciones del carnaval y también la venta de entradas de del espectáculo del acto benéfico. Y bueno, pues sí que había, la verdad es que había gran cantidad de personas esperando. Nos comentaban que desde las 5 de la mañana hay gente esperando para hacer cola y poder conseguir una buena localidad dentro del teatro, pero aún sigue habiendo entradas. Tenemos unas 20, 25 entradas todavía por vender de la presentación del primer acto. Y del segundo acto, que sería el benéfico, pues hemos vendido unas 30 entradas. Entonces, del benéfico también nos queda pues mucho más de la mitad por vender. Sí que es cierto que en otros años había ocurrido lo mismo. Digo, la primera parte de lo que estamos comentando, que había colas desde la madrugada incluso, pero que sí que es cierto que pocas horas después se habían agotado, y en esta ocasión no. Sí que ha habido ahí un margen que ha quedado, por tanto. Puede que muchas personas, incluso a lo mejor no, se acercan por el miedo a esas colas y al final han quedado esas entradas, como decimos, por ahora todavía, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que ahí puede que crean que puede que las entradas se hayan agotado, pero todavía tenemos, pues eso, lo que comento, unas 25 entradas. Son 262 localidades las que tiene el teatro. Y bueno, hay un número de entradas que se guardan para el protocolo, también para los grupos de carnavaleros, pero aún así sigue habiendo hueco. Y bueno, ya digo que las tenemos aquí a la venta, que son 8 euros el precio de la entrada de ambos actos, ¿no? ¿El número de entradas por persona que se puede vender? Pues en un principio empezamos vendiendo 2. Para el primer acto y 4 para el segundo acto, pero viendo que ya no había cola, pues pueden comprar todas las entradas que quieran. Si mientras que haya cola, pues el límite son 2 entradas por persona, pero una vez que desaparezca la cola, pues ya sí que pueden comprar todas las entradas que necesiten. Es el primer año que ocurre esto en la oficina de turismo, y nunca había pasado que se hubiesen quedado entradas por vender. Lo que ocurre es que, más que porque no exista interés, que seguro que sí, por supuesto, me imagino que es por eso mismo, porque ha habido tanta expectación en otras oportunidades y personas desde la madrugada, como ha ocurrido en esta oportunidad, a lo mejor personas que iban a primera hora de la mañana ya veían que era imposible conseguir las entradas. Cuando llegaba su turno, prácticamente pues ya se habían vendido. Esto ha ocurrido en alguna ocasión, pero esta vez no, lo decimos, sobre todo para, seguro, muchas personas que tengan interés en acudir este sábado a esa presentación de las agrupaciones y sobre todo también, por supuesto, al acto benéfico, ¿no? En ese sentido quedarían la mayoría de las entradas todavía por vender. Se han vendido unas 30, nos comentaban, ¿no? Sí, se han vendido unas 30 o 35 entradas para el benéfico, y sí que puede suceder eso, que las personas piensen que a lo mejor se han agotado las entradas, porque es cierto que siempre años anteriores las entradas han durado unos 45 minutos. Abrimos a las 9 y a las 9:45 ya están todas las entradas vendidas del primer acto, ¿no? Entonces pueden creer, ¿no?, la gente que esas entradas pues son difíciles de conseguir o que pueden que estén ya agotadas, y todavía sí que seguimos teniendo entradas, ¿no? Son las 1:09. Carmen, ¿hasta cuándo tenéis abierto? Digo, porque seguro que hay personas que están pensando en acudir por allí. Sí, pues hoy tenemos abierto hasta las 2 y luego de 4 a 7 por la tarde abrimos. Y si no, pues mañana igual, el mismo horario, de 10 a 2 y de 4 a 7. las tendremos hasta el mismo día, hasta que se agoten, la de la presentación, y luego la benéfica, pues también hasta que se agoten, y no sé si en el caso de que haya alguna entrada que no se venda, se pongan en taquilla, depende de si se agotan o no. El año pasado sí se llenó el primero y el segundo. De todas formas, es previsible que las próximas horas, casi seguro, ¿no? Una vez que además lo sepan, ¿no? Muchas personas que han quedado esas entradas, que no se ha quedado la totalidad de venta de entradas, lo que es la cola que suele ocurrir, ¿no? Que existe para estas entradas de la presentación de agrupaciones. Bueno, pues quedan esas 25 entradas, y si aún las quieren, vayan rápido, porque seguramente se agotarán en las próximas horas. Esto de un lado, ¿no? Queríamos insistir en algo que es de máxima actualidad, porque ha tenido lugar el inicio de la venta esta mañana, con esas colas desde las 5 de la madrugada, incluso por parte de algunas personas. Y bueno, pues también de actualidad, por cierto, Carmen, ya que estamos hablando contigo y con la Oficina de Turismo, la promoción a nivel de los comercios también de Ubrique, de una fecha siempre señalada, ¿no? Como es el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y también desde ese punto de vista, la promoción que hacéis de los comercios locales, ¿no? Sí, siempre que se acerca una fecha así puntual, como por ejemplo el Día de los Enamorados, el Día del Padre, el Día de la Madre, solemos hacer una promoción o una especie de concurso. En este caso, el Día de los Enamorados, lo que estamos haciendo es, a través del perfil de Facebook, es hacer una especie de campaña de promoción del comercio local, ¿no? Animamos a todos los comercios que tengan algunos regalos que se puedan realizar o que se puedan regalar durante este día, el Día de los Enamorados, pues que se pongan en contacto con nosotros, y además de una foto, pues publicaremos un poco de texto de lo que se ofrece, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tiendas locales, por ejemplo, perfumería, tenemos pastelería, incluso tenemos agencia de viaje que nos recomienda, como cae en fin de semana, pues realizar un viaje, una escapada. Tenemos también lencería, floristería, ¿no? Y realizar un poco de campaña para recordar, pues, ese día, ¿no? El Día de los Enamorados, y siempre que elijan las tiendas locales, los comercios locales para regalar ese día, ¿no? Así que prestar un poco, ¿no? Los instrumentos de promoción, de llegar a posibles clientes, a los ciudadanos en general, de que dispone la propia delegación de comercio, brindárselo, ¿no?, a los comercios para que pues aporten sus propuestas, ¿no? Sí, exactamente. Desde la delegación de comercio siempre intentamos eso, que se elija, ¿no?, como es el eslogan que tenemos, Ubrique, siempre para poder realizar cualquier tipo de compra. Y bueno, pues de esa manera, pues apoyar un poco también el comercio local, que tiene siempre en contra eso de los centros comerciales, ¿no?, las grandes superficies, que le están haciendo un poco, le están entorpeciendo un poco la supervivencia, ¿no?, a estos comercios locales, ¿no?, a la pequeña empresa, ¿no? Pues todo ello en torno a esa fecha también, del Día de los Enamorados, de este próximo fin de semana, que imagino que al caer en fin de semana puede ser también, ¿no?, que se animen algunas personas a visitar nuestra localidad, la sierra en general, y puede ser también un buen fin de semana, digo, de movimiento turístico, ¿no? Sí, la verdad es que estos últimos fines de semana sí que han sido bastante positivos por el hecho de la climatología, ¿no?, que hemos tenido. El fin de semana pasado no pararon las llamadas telefónicas a la oficina preguntando para el poder tema de la nieve, ¿no? Sí, acercarse a la sierra, ¿no?, consultar carreteras y poder acceder hasta los puntos, ¿no?, donde poder ver la nieve y disfrutar un poco de la familia, ¿no? Y la verdad es que sí que estos últimos fines de semana han sido bastante positivos, ¿no? Incluso ahora, evidentemente, con la fiesta gastronómica, ¿no?, del carnaval, esto también hace que se acerquen muchas personas que van repitiendo año tras año, ¿no? Sí, también tenemos eso, pues las fechas del carnaval, sí, siempre nos los han consultado con antelación, ¿no? para poder elegir y poder seleccionar los días, los fines de semana, sobre todo las personas que trabajan fuera, los ubriqueños que trabajan fuera, les interesa saber, conocer las fechas de las fiestas gastronómicas para poder elegir esos días escoger esos días de vacaciones, ¿no?, o de días de descanso para poder venir a disfrutar de la fiesta gastronómica y sobre todo que también se está convirtiendo en un atractivo turístico, ¿no?, en un estímulo también, ¿no?, para atraer el turista, ¿no? Todo suma, por supuesto, carnaval, Semana Santa, actividades deportivas, otro tipo de eventos que se organizan, al final todo va sumando, es importante, está claro, para que prácticamente cada fin de semana haya citas, haya una agenda de actividades en nuestra localidad de cara al turismo. Pues hablando de carnaval, vamos a quedarnos, si te parece, insistiendo en que aún quedan entradas para lo que es la presentación de las agrupaciones del carnaval este sábado en el Francisco Fatou. Bueno, pues todavía quedan algunas, unas 25 entradas en la oficina municipal de turismo. Nos vamos a quedar aquí, Carmen, no te quiero robar más tiempo porque además estás trabajando de cara al público y nos está atendiendo. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos informado. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos. Gracias.